Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy buenas tardes, noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Sean bienvenidos y bendecidos en el nombre del Señor. Grato siempre poder verles y, bueno, entre los varios privilegios que me toca tener, también tengo el de poder ir enterándome de cómo Dios está obrando de manera tremenda en medio de la comunidad, ¿verdad? Así que hasta hace poco, el domingo, estábamos orando y clamando por la situación de algunas personas y ya rápidamente el lunes me están mandando mensajes haciendo saber de cómo Dios está obrando. Por supuesto, siempre a favor de cada una de las personas que lo necesitan, ¿verdad? Así que eso es tremendo. Te animo a sostener esa fe, a fortalecerla cada día más y a animarte a más cosas todavía, porque nuestro Dios es todopoderoso, Él todo lo puede. Así que ese es siempre nuestro desafío. No es el problema cuán grande es Dios o cuánto poder tiene, sino es cuánto yo creo en ese todo poder que Él tiene y a cuánto me animo en todo caso a esperar de parte de Él. Así que qué bueno, así es nuestra vida en Cristo, nuestra vida en Dios, ¿verdad? Hemos podido efectivamente establecer una relación personal con Él. Y a mucha gente esto todavía le puede sonar medio extraño, ¿no es cierto? Pero efectivamente Dios quiere relacionarse con cada persona de manera personal. Dios quiere hacerte saber a todos, nos quiere hacer saber cuánto nos ama, que Él tiene todo bajo control, que tiene una vida nueva, preciosa para regalarnos, para que todos podamos andar en esa vida, aprender a vivir esa vida, que no solo es acá unos pocos años en esta tierra, sino que es por la eternidad, así que mucho más. Y mientras eso sucede, aún estando aquí en la tierra, en este mundo, aún en medio de tanta agitación que tiene el mundo, Él está allí con nosotros. Está allí para acompañarnos permanentemente, para sostenernos, fortalecernos, cuidarnos. Así que esta es la experiencia que para cada una de las personas que desee efectivamente vivir una vida diferente a lo que está viviendo. Pero más, supongamos que pudiera haber en este mundo, en este planeta, alguna persona que en este tiempo dijera, yo no necesito, yo soy suficiente, yo puedo por mí mismo, yo tengo recursos, yo tengo un excelente trabajo, me va bien, y bueno, vamos a suponer esto, ¿verdad? La pregunta sería, ¿y qué ocurrirá con la vida de esa persona una vez que muera? Porque a decir verdad, ¿cuántos años? ¿60, 70, 80, 90, 100 años? Ok, ¿y después qué? Después queda una eternidad. Después de la muerte física viene una eternidad. Y esa eternidad podría ser tanto bajo permanente condenación y sufrimiento o bajo permanente paz, gozo y bendición de Dios. ¿Y cómo poder saber cuál será mi destino después de la muerte? El destino que todos han de tener después de la muerte es conforme a la decisión que hayan tomado estando en vida respecto a Jesús, el Hijo de Dios. Todos aquellos que lo reconocen, lo aceptan y establecen este vínculo personal, Dios asegura que esta persona irá a vida eterna con Él. Y quienes no quieran aceptar esta relación y este ofrecimiento de parte de Dios y lo rechacen y digan, yo sigo por la mía, perfecto, no hay problema. Sin embargo, esa persona, la eternidad será condenación y sufrimiento eterno. Así que de eso depende todo. Pero aquellos que ya hemos tomado esta decisión, ¡ah, qué bueno! ¡Cuán precioso es nuestro Dios! ¡Qué bueno que es! ¡Qué misericordioso! ¡Qué buena esta vida que nos está dando! Mire, conforme a lo que estábamos compartiendo cada domingo, ¿no es cierto? Cómo Él ha roto todas las cadenas que nos están queriendo atar y nos hace libres y nos trae una vida nueva absolutamente. No un parche a la que ya teníamos, nueva completamente. Así que de esto depende. A propósito, ¿tomó usted ya una decisión consciente, genuina, voluntaria? ¿Ha dicho usted, yo quiero esa vida, yo quiero establecer esa relación con Dios? no solo por lo que va a ocurrir conmigo después de la muerte, sino porque ahora necesito una vida nueva, distinta. Ahora quiero establecer este vínculo con Dios. Ahora quiero conocer ese amor de Dios que otros me dicen que Él es. Necesito su misericordia. Ahora quiero que rompa cadenas que me están atando. Que abra puertas de las cárceles en las cuales estoy encerrado o encerrada. Así que si no tomó esta decisión hasta ahora, yo le animo a que lo haga hoy mismo, a no especular, a considerar esto. Por lo cual, antes de irse de este lugar, hágame saber que usted desea tomar esta decisión. Hágaselo saber a alguno otro de los que forman parte de esta comunidad. Esa persona le va a guiar a poder establecer este vínculo con Dios efectivamente, y usted así ahora comenzará una vida nueva y diferente. El apóstol Pablo ha estado escribiendo a los efesios, a la iglesia que había él mismo fundado en Éfeso. El apóstol Pablo, como todos saben, hizo distintos viajes misioneros. Él iba recorriendo las ciudades, ¿no es cierto?, los pueblos, las aldeas, y allí iba predicando el mensaje. Este mensaje que brevemente yo le resumí, ¿verdad?, de que Dios está reinando y Él desea dar una vida nueva a todas las personas. Y él proclamaba, compartía este mensaje con muchas personas. Y así esa misma invitación, usted quiere tomar esta decisión por él. Y algunos decían, sí, claro, yo necesito eso y quiero eso, ¿cómo hago? Y él les guiaba a establecer este vínculo con Dios. Y allí para esas personas comenzaba una vida nueva. Y entonces en cada lugar hacía esto, y en cada lugar había un grupo que iniciaba, y luego no queda cada uno aislado en su casa, sino que comienzan a reunirse, a compartir esa experiencia, a compartir esa fe, a ayudarse mutuamente, a alentarse mutuamente, a sobrellevar las cargas unos con otros, a servirse unos a otros, etcétera, vivir así como Dios dice que quiere que vivamos esta vida, ¿verdad? Así que esto era lo que acontecía. Pero entonces lo que queda claro en cada una de las cartas, las epístolas que Pablo mandaba a cada uno de esos grupos e iglesias, es que uno comienza una nueva vida. Pero luego esta vida que Dios nos está regalando tiene que ser desarrollada, tenemos que crecer en esta nueva vida. Sucede a nivel humano, nace una criatura, pero no queda siempre criatura, sino que esta va creciendo, ¿no es cierto?, regular, paulatinamente, naturalmente, pero bueno... Así es la vida espiritual, debe desarrollarse, debemos crecer. No podemos permanecer como bebés espirituales toda nuestra vida luego de haber tomado una decisión por Cristo o haber establecido este vínculo con Dios. Así que queda claro que Pablo le escribía a ellos, a esos nuevos creyentes, para alentarnos a que continuaran su crecimiento en el caminar con Dios. Mientras caminaban con Dios, mientras conocían más a Dios, mientras experimentaban más del amor y de la bendición de Dios sobre sus vidas y sus casas, ellos debían crecer en su vida espiritual, mientras van caminando con este Dios. Bueno, déjeme leer el texto, en este caso del libro de los Efesios, capítulo 4, los versículos 13 al 16. Dice que este proceso, este desarrollo de vida en Dios, en Cristo, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¡Ah, bendito sea el Señor! ¡Qué extraordinaria enseñanza! Pero esto debe ser más que una enseñanza, debe ser una experiencia en nuestra vida cristiana. Así que está contenido acá también estas características que vamos a tomar acerca del crecimiento en nuestro caminar con el Señor. Lo que queda claro aún a nivel de la naturaleza en general es que las cosas saludables crecen de manera natural y saludable también. Mire, una planta crece, cuando está saludable, crece de manera natural y de manera saludable. Da lindas flores o buenos frutos. Los animales crecen, se desarrollan. Las organizaciones crecen. Las cosas que son saludables entonces crecen naturalmente. Y lo mismo es verdad para el aspecto espiritual de nuestra vida. Dios quiere que crezcamos en nuestro caminar con Él. Por lo tanto, el crecimiento espiritual saludable permite llevar mayor fruto para la gloria de nuestro Dios. Mire, el texto está marcando, entre otras cosas, que debemos crecer en todo. Dice, crezcamos en todos los aspectos, en todo sentido, dice otra versión bíblica, hasta parecernos más y más a Cristo. Así que esto implica que el crecimiento es integral. El crecimiento es integral. No dice, crezcan en este aspecto. No, dice, crezcamos en todos los aspectos. No dice, crezcan solo en este sentido. Dice, crezcan en todos los sentidos. Y el ejemplo más notorio es el propio ejemplo de nuestro Señor Jesús. Él nació, se desarrollaba y a poco de que ya crecía, en Lucas 2:52 dice que Jesús seguía creciendo, un proceso que se inició y que todavía no ha terminado, sino que se va a desarrollar durante toda su vida. Seguía creciendo en sabiduría y estatura y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Así que cuando dice crezcamos en todo, claro que tiene que ver con lo físico, y mucho respecto a lo físico no hacemos en cuanto a crecimiento. Lo que sí debemos hacer es crecer saludablemente. Cuidar nuestro cuerpo, la alimentación, el descanso, etcétera, etcétera. Pero también, además de lo físico, uno debe crecer emocionalmente. Debemos madurar emocionalmente, para usar la misma terminología que dice la palabra de Dios. No podemos quedar inmaduros, expuestos a los vaivenes emocionales, a los arranques emocionales, etcétera. Tenemos que crecer psicológicamente, es decir, seguir usando nuestra mente para que ésta se parezca cada vez más a la mente de Cristo y funcione como la de Jesús. Pensar de otra manera, ver la vida y reflexionarla de otra manera, a la manera que Dios quiere que la veamos y la reflexionemos. Claro, hay que crecer espiritualmente, esto es otro aspecto, otro eje de desarrollo y de crecimiento en nuestra vida. Por supuesto que sí, no nos podemos quedar, como dice Pablo, todavía en los primeros rudimentos de la palabra y teniendo que hacer el nivel 1 de discipulado durante toda nuestra vida. No puede ser eso, ¿verdad? Y tenemos que crecer, este es otro área de crecimiento y desarrollo, socialmente. Claro, cuando estos primeros aspectos se desarrollan saludablemente, entonces esto nos capacita y nos prepara para crecer socialmente. ¿Qué significa esto? Desarrollar vínculos y relaciones saludables con los demás. A tal punto que, si otra persona en este caso no es saludable, hoy le llaman una persona tóxica, ¿no? Si el otro es una persona tóxica, difícil, etcétera, porque yo estoy sano y saludable porque he crecido en estos aspectos, estoy en condiciones de no ser influenciado por esa toxicidad, sino que puedo reconocerla, puedo mantener mi postura, puedo mantener el cuidado de mí mismo, etcétera, y no ceder a ninguna influencia tóxica. Mire cuán importante es crecer en todos los aspectos, ¿verdad? Por eso dice el texto que Jesús seguía creciendo. Así que además de que el crecimiento es integral, el crecimiento es permanente. continuamente, constantemente. Pablo escribe a los Corintios en aquellos últimos versículos, en la primera epístola, capítulo 15, 58, si mal no recuerdo el texto, dice, estad firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor. Así que marca la Biblia que el crecimiento debe ser permanente, continuo, constante. En segundo lugar, este texto nos está enseñando que ese crecimiento que usted y yo debemos tener es bajo el señorío de Cristo. Es siempre estando en sujeción a aquel que es la cabeza. Pues dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Esto está implicando que ese crecimiento no puede darse, ni generarse, ni producirse de manera saludable a menos que mi vida esté sujeta al señorío de Cristo. Esto implica obediencia, esto implica seguimiento de mi Señor y mi Rey, esto implica imitación de mi Maestro. Esto es seguir la verdad en amor. Y claro que la verdad es Cristo. Jesús dijo, yo soy la verdad. Así que hay que seguirlo a Él, hay que imitarlo a Él, hay que adquirir el carácter que Él tenía, el corazón que Él tenía, la mente que Él tenía, etc. Pero además, la verdad, como sabemos, es la palabra de Dios. Así que debemos seguir la palabra en obediencia, debemos seguir en sujeción a la palabra de Dios. Porque, ya lo sabemos, obedecer la palabra, estar sujetos a la palabra, seguir la palabra, aplicar la palabra, implica estar sujeto al Dios de la palabra, estar obedeciendo al Dios de la palabra, estar en sujeción a Él. En tercer lugar, el crecimiento es hacia la madurez. No debemos compararnos unos con otros, sino que la medida siempre es Cristo, es Jesús, es nuestro Señor. Él es nuestra referencia, con Él nos vamos a reflejar o a ver reflejados, ¿verdad? Así que todos, dice, que vamos hacia esa misma medida, en la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. En Efesios 4:13 dice, Dios quiere moldearte en la medida de esa estatura, de su propio Hijo. Él quiere moldearte, Él quiere ayudarte a que vayas creciendo, madurando, siendo cada vez más firme en la vida, más sólido, con mayores convicciones, etcétera. En otra versión, la nueva traducción, la nueva, dice, creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Qué bueno, nos parecemos más a Él. Y algunos todavía en este tiempo, en este mundo, dicen, a mí me gustaría parecerme a tal o cual. Y ven a alguien en la televisión, de cualquier orden de la vida, y quieren imitarlo y ser como esa persona. Bueno, es, como usted sabe, un error importante. Porque normalmente eso implica una pérdida de la propia identidad, ¿no es cierto? Uno quiere ser como es el otro. En realidad, en este caso, uno quiere imitar al Maestro, siendo lo que Él nos hizo ser, sus hijos e hijas. No perdemos identidad en este sentido, sino que toda nuestra vida va siendo moldeada y modelada de acuerdo a ese modelo y a ese ejemplo que tenemos en el Señor. Muchos cristianos todavía en este tiempo creen que el crecimiento espiritual se trata principalmente de aprender más cosas, de tener más información. Cuidado, ni siquiera los grupos de discipulado que desarrollamos en la congregación y en la comunidad tienen que ver con compartir solamente información. Lo que necesitamos es transformación. Nuestra vida debe transformarse de día en día. Eso es desarrollo y crecimiento. Y debe ser una transformación y cambios saludables, para bien, no en retroceso. No alejándonos cada vez más de parecernos a Cristo, sino cada día pareciéndonos más a Él. Así que, ¿qué ruta estoy siguiendo en la vida? ¿Estoy quieto? ¿Estoy creciendo hacia esa semejanza? ¿O estoy en retroceso? La verdad es que el crecimiento espiritual no es solo saber más acerca de Jesús, de Dios o de la Biblia. El crecimiento espiritual No es solo hacer cosas por Jesús o para Jesús. El crecimiento espiritual es vivir más como Jesús. Y si bien hace falta el conocimiento, el propósito y la meta de ese conocimiento debe ser que eso transforme mi vida para vivir más como Jesús. Dios quiere que usted y yo nos veamos y actuemos como actuaba Jesús. De hecho, el apóstol Juan en su primera carta al capítulo 2, versículo 6, dice: el que dice vivir en él, debe vivir como lo hizo Jesús. ¿Usted y yo estamos en Cristo? Debemos vivir como lo hizo Jesús entonces. No tenemos que seguir siendo bebés espirituales, siempre necesitando a alguien que nos alimente, que nos cuide, que nos ministre, que nos asista, que ore por nosotros. Debemos algún día llegar a ser hombres o mujeres maduros, hijos e hijas de Dios maduros, que pueden alimentarse ya por sí mismos, pero que al mismo tiempo pueden ayudar a otros en su viaje espiritual, en sus distintas etapas de crecimiento espiritual, mientras van caminando también como nosotros en Dios o junto a Él. Luego, el crecimiento tiene un propósito. No es porque sí, para llenar el tiempo. No, no, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ese es el propósito, es la meta, dar a nuestra vida firmeza, seguridad, solidez y convicción. Es decir, lo contrario, no tener incertidumbre, dudas, debilidades. Mire, vivimos en un mundo muy volátil e incierto, ante lo cual siempre hay que responder con un grado de solidez y de firmeza. Nuestra fe, la vida que Cristo nos regaló, nos permite tener esa firmeza y esa solidez y no ser llevados de aquí para allá con las olas de este mundo que se debaten y se agitan de un lado para otro. El versículo 14 de este capítulo de Efesios, pero en la versión Dios habla hoy, dice: ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. ¡Wow! A algunos creyentes pareciera que a veces terminan dando ejemplo a este texto de la palabra de Dios. Aún en otra versión dice: no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. ¿Se da cuenta de lo que implica crecer espiritualmente? ¿Qué preparación y qué capacidad para afrontar la vida toda nos está dando el mundo de este tiempo y de cualquier tiempo? Luego, el crecimiento es en comunidad. El crecimiento debe ser siempre personal, es de todos y cada uno de nosotros, pero no aisladamente o independientemente. El crecimiento se da en comunidad. Dice: todo el cuerpo crece con crecimiento que da Dios. El crecimiento debe ser mientras estoy congregándome, en comunión con los demás, manteniendo vínculos saludables con otros. Allí es donde encuentro la atmósfera estimulante. Allí es donde puedo aprender de otros. Allí es donde somos inspirados por otros, por la vida de otros, las decisiones de otros, las respuestas de otros, etc. Así que el cuerpo debe estar bien concertado y unido entre sí, dice la palabra de Dios. Y esa es la iglesia, es el lugar perfecto para crecer. Necesitamos ese ambiente saludable y perfecto para el crecimiento espiritual. Y ese lugar es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Fuera de la iglesia, ningún miembro puede crecer por sí solo y desarrollarse. Quite la mano de un cuerpo humano y déjela aparte y dígame, si el cuerpo va a poder seguir creciendo y desarrollándose y si lo podría hacer la mano fuera del cuerpo. Cualquier miembro fuera del cuerpo está destinado a morir. Por eso en el cuerpo, como miembros del cuerpo de Cristo, a donde Él nos ha colocado, aprendemos a vivir y amar a las personas que son diferentes a nosotros. Qué lindo ejercicio, ¿no? Aprendemos a practicar la paciencia y la gentileza unos con otros. ¿Qué le parece eso? Aprendemos en el cuerpo de Cristo a soportar a los demás en amor y a mantener la unidad y la paz. ¿Qué le parece eso? No hay lugar más importante y precioso que la familia del Señor. Y finalmente, el crecimiento es por medio del servicio también. No es solo un crecimiento teórico, intelectual, como hemos visto, es crecer en todo. Y un aspecto que nos produce mucho crecimiento espiritual mientras caminamos con Dios y siendo miembros del cuerpo de Cristo es el servir a los demás. De hecho, este pasaje, este texto que hemos leído lo explica. Dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada uno, recibe su crecimiento. Todas las coyunturas se ayudan, dice, mutuamente. Servimos unos a otros, nos servimos en el Señor y en amor unos a otros. Y cuando usted sirve a los demás, eso le produce y le provoca crecimiento espiritual. Por eso es tan importante servir a los demás. También tiene que ver con este aspecto de nuestra vida y de nuestro desarrollo hacia la madurez. Nadie debe ser tan egoísta en solo pensar que los demás lo sirvan a uno mismo y uno no aportar nunca ni dar nada a los demás. Eso no es un corazón de Cristo. El corazón de Jesús siempre fue generoso, nunca egoísta. Dice, no pienses solo por lo tuyo, también pensá un poco por lo de los demás. Actúa por lo de los demás. Y por esa razón, el Espíritu Santo de Dios te ha concedido lo que se llaman dones espirituales, que son esas capacidades que vienen del cielo, que Dios pone en tu vida para que puedas servir y ministrar a los demás. Así que es sencillo, es fácil, no hay que aprender nada, no hay que hacer un curso de 8 años y usted lo puede hacer, todos lo podemos hacer. Estar atentos a qué necesidad hay, y estar al pie y en la brecha para poder resolver, aportar lo que esté a mi alcance, etcétera. Eso produce un tremendo crecimiento espiritual y nos hace madurar. Lo podemos reconocer al Señor entre nosotros, podemos ver su mano, su presencia, su amor. Por lo tanto, todos nosotros estamos desafiados a crecer en nuestro caminar con Dios. No lo podemos hacer por nosotros mismos solitariamente. Es en el cuerpo de Cristo. Ese es el lugar, es el ámbito. Es el cuerpo el que crece. Dice, por eso dice, hasta que todos lleguemos. No es una carrera. A ver quién llega primero. Dice, viste, yo te gané. No, todos nos tenemos que ayudar entre todos, para que todos lleguemos hasta allí. Y algunos requieren un poco más de paciencia. Sí, bueno, está bien. Pero hay que llegar todos, como sea, ¿verdad? Es un desafío tremendo. Así que yo anhelo que toda la iglesia siga creciendo como lo está haciendo en todos estos aspectos, ¿verdad? En todos los sentidos. De tal forma que eso te va a permitir experimentar más y más profundamente a Dios. Te va a poder permitir establecer un vínculo de mayor intimidad con Él. Vas a poder comenzar a conocer cosas de Dios que hasta ahora no las habías podido conocer. Pero no por Él, sino porque yo no estaba preparado para eso, porque no había crecido espiritualmente. Así que Él te va a llevar a esos niveles de desarrollo y de crecimiento. Vas a experimentar mucho más y mejor el ministerio que el Señor te encomendó realizar. Ya no va a ser algo pesado, gravoso, y ahora lo vas a disfrutar en plenitud. Vas a estar apasionado o apasionada, no solo por el Señor, por la vida, por la familia, por tu iglesia, por lo que hacemos entre todos. Lo que no podemos hacer es detener nuestro crecimiento espiritual. Por lo tanto, doy gracias a Dios por todos aquellos que permanentemente están participando en los niveles de discipulado, en los grupos de discipulado. Están precisamente para eso, ¿verdad? Así que qué bueno. Quien no ordena su tiempo de tal forma que pueda tomar una hora y media por semana, una hora y media por semana, para crecer y desarrollar espiritualmente en su vida, en su caminar con Dios, bueno, posiblemente quede en una etapa de bebé o infante espiritual. Y luego vienen las pruebas, las luchas, los desafíos económicos, laborales, matrimoniales, familiares, de salud, y ahí parece que se nos terminó todo, todo se nos vino abajo. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a desarrollarnos, a madurar, a crecer, a fortalecernos, a adquirir firmeza, solidez, convicciones, a conocer más a nuestro Dios. Tarde o temprano eso se evidencia en nuestra vida. Así que en todo caso, la palabra que Pablo le compartía a los corintios no nos alcance a nosotros, ¿verdad? Cuando él les dijo, ustedes ya debieran ser maestros y todavía tienen necesidad de estar en el discipulado cero, el inicial, el kinder. ¿Qué hacen ahí? Ustedes ya debieran estar allá. Así que aprovechemos toda oportunidad que la iglesia, Dios a través de la iglesia nos da para poder hacerlo, y estimulémonos unos a otros para decir, che, no te lo podés perder, ¿cómo que no estuviste? No, y además no podés faltar, son 8 encuentros, son 10 encuentros, no es toda la vida que... Vas a notar la diferencia, vas a recibir la recompensa. Vas a notar el cambio y la transformación que Dios va a obrar en tu vida y en tus vínculos, tus relaciones, en tu casa, en tu trabajo, en la manera de producir, de rendir todo lo que haces. Así que pruébelo por usted mismo, hágalo por usted misma. Después, si quiere, nos cuenta, pero obviamente que va a ser de esa manera. Oramos en esta noche. Señor, gracias. Gracias porque a través de Jesucristo hemos podido establecer un vínculo personal contigo, con Dios. Gracias porque Él era y es el único camino, es la única esperanza para toda persona que intente romper las cadenas que le atan, salir de la noche, de la oscuridad, de la vida, salir del encierro y de la cárcel en la cual tantas personas están, Señor, como todos nosotros estábamos también. Gracias, Señor, porque viniste, nos hablaste, nos invitaste, nos desafiaste, y muchos de los que aquí estamos, Señor, hemos tomado esa decisión. Y gloria a tu nombre, porque tú eres fiel, tu palabra era y es fiel, y has hecho, Señor, cosas tremendas en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y todavía lo seguirás haciendo, Señor. Pero que pongamos de nuestra parte el compromiso, la responsabilidad, el empeño en crecer mientras caminamos contigo. Para no ser siempre bebés o niños espirituales que siempre necesitan de otros, que son arrastrados y llevados de aquí para allá, son fácilmente convencidos, Señor, y están engañados por gente astuta, como dice tu propia palabra, que en este tiempo también, en este mundo, están tratando de arrastrar, Señor, a la gente al mal o aprovecharse de ellos. Señor, gracias por tu pueblo, por tu iglesia, gracias por cada uno de los que forma parte de la comunidad. Señor, haz que pueda crecer en nosotros esta pasión por aprender juntos, Señor, por estudiar la palabra juntos, pero no solo para añadir conocimiento, sino para que eso sea transformación de nuestra vida, quede reflejado en nuestra vida, en nuestro actuar, en nuestras decisiones, porque eso será vivir mejor cada día. Señor, que tu bendición nos alcance y alcance también a los matrimonios, a las familias, a cada hogar, Señor. Tu paz, tu presencia, el gozo del Espíritu permanezcan allí por siempre y para siempre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro, aquel a quien seguimos y buscaremos imitar siempre. Amén. Y amén. Amén. El Señor te bendice ricamente. Vamos a tomar este tiempo para orar entonces. Saludamos a todos los que han participado en la transmisión en esta noche. Les invitamos a poner también allí en el chat sus motivos de oración. Muchos grupos de videollamadas por WhatsApp van a estar ahora llevándose a cabo para poder orar e interceder, también usando las redes. Y los que aquí estamos, por la gracia de Dios, un precioso grupo de hermosas personas, hermosa gente, nos vamos a estar poniendo en pie para orar, interceder unos por otros, bendecirnos, alentarnos. Ahora aproveche para dejar toda carga delante del Señor, en los brazos, en las manos del Señor. Deje toda ansiedad en Él. Ponga su corazón delante de Dios. Él lo va a ministrar. Preséntele su necesidad a Dios, Él va a responder. Así que vamos a saludarnos brevemente y a iniciar este tiempo de oración, luego del cual vamos a poder saludarnos y compartir un poco más. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.